van a saltar. Yo voy a tocar un tema más, pero quiero ver el descontrol en San Juan, ¿eh? ¿Estamos, muchachos? Cuando era chico me decían una cosa. Que si me portaba mal, me llevaba saltando. ¡Vamos los pibes! Cuando era chico me decían una cosa. Que si me portaba mal, me llevaba. Ahora soy más grande y mi vida es la amigosa. Porque siempre ando de gira por la noche con el viejo de la bolsa. Escucho. Y que se pudra todo, que venga.